Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. A poco más de dos meses de las elecciones municipales ya se cerraron las inscripciones en los registros electorales. El balance en estos 18 años de democracia es paupérrimo. Solo 7 de cada 100 jóvenes están inscritos para votar. Sobre esto nos cuenta la reportera Paula Guerra. Usted ya lo debe haber notado. Rabinet, Gajardo, Salaquet, Huerta, Undurraga, Reyes, Sepúlveda, Orrego y Torrealba son algunos de los apellidos, unos más comunes que otros, que serán parte de la próxima contienda electoral de octubre próximo. Lo que es peor es que lentamente las paredes de su comuna cambiarán de color y se poblarán de insípidos murales que tienen por objeto persuadir para lograr un voto más. Y la carrera ya comenzó, pues ya están inscritos más de 12.000 candidatos que se enfrentarán en las elecciones municipales del domingo 26 de octubre. Pese a las arduas reuniones de las cúpulas políticas para repartir tal o cual comuna, este proceso no ha logrado despertar un interés real en la ciudadanía, donde principalmente resulta notorio la escasa inscripción de jóvenes en los registros electorales. En el año 1988, antes del plebiscito que pondría término a la dictadura pinochetista, el padrón electoral ascendía aproximadamente a 7 millones y medio de votantes. En 2007, casi 20 años más tarde, la cifra supera levemente los 8 millones. En síntesis, durante los 18 años de gobierno democrático solamente se han sumado 500.000 de electores. Es un problema preocupante cuando solo 7 de cada 100 jóvenes entre 18 y 24 años están inscritos en los registros. Sobre esta realidad, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, señaló que es imprescindible la necesidad del Estado, del Poder Ejecutivo y Legislativo en modificar la ley para que haya inscripción automática, porque es impresentable que de cada 100 hombres y mujeres entre 18 y 24 años, solo 7 estén inscritos. Actualmente se debate en el Congreso Nacional un proyecto que propone la inscripción automática y el voto voluntario para los jóvenes. Sobre este punto, hay un dato interesante. Si todos los jóvenes se inscribieran, representarían el 34% del electorado, lo que podría cambiar drásticamente los resultados de los próximos comicios. Los políticos no saben cómo cautivar al electorado joven, veleidoso e impredecible. Para ellos es más cómodo que ese voto no exista. Por eso hay que votar, sentenció el periodista Ignacio Franzani, quien participó en la campaña del Instituto Nacional de la Juventud para motivar la inscripción juvenil. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Humanista, Tomás Hirt, tiene su propia explicación. Estamos siendo parte de un sistema al que no le interesan ni los jóvenes, ni mucho menos su opinión, expresión y decisiones. Por eso, nos encontramos en un país con una característica única. Más de 2 millones de jóvenes no están inscritos en los registros electorales. La clase política no ha logrado cautivar a las nuevas generaciones, lo que es un problema preocupante mientras el electorado se aventaja rápidamente. Por eso, es preciso señalar que si no hay participación, no hay cambios. Y como dicen las autoridades, si no hay electores jóvenes, no hay propuestas ni políticas orientadas a ellos. El desafío está abierto para las próximas elecciones parlamentarias o presidenciales, donde los jóvenes sean partícipes de un movimiento social, que sea partícipe del derrocamiento de una élite adormecida en el poder y del nacimiento de una ciudadanía crítica, opinante, llena de ideas y proyectos en pos de la comunidad. Hostigamientos y torturas contra trabajadores, estudiantes y pueblo mapuche denunció la Comisión Ética contra la Tortura. A juicio de sus integrantes, Chile se ha convertido en un verdadero estado policial violando los derechos fundamentales. Anuncian que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos la crónica del periodista Raúl Rodríguez. La detención por más de 2 meses de la que es objeto la documentalista Elena Varela y la condena pública de la estudiante secundaria Música Sepúlveda por lanzarle un jarro de agua a la ministra de Educación han dejado entrever con certeza una nueva grieta en nuestra democracia, la criminalización de la protesta social y la represión de la que es víctima la ciudadanía que se manifiesta. Así lo denunció la Comisión Ética contra la Tortura, que agrupa instituciones y personalidades del mundo de los derechos humanos. Los integrantes de la instancia denuncian que nuestro país se ha convertido en un estado policial, similar al existente durante la dictadura militar,